más. Imagínate algún otro camino, utilízame para coger un desvío que te suponga un respiro y te haga sentir bien. Utilízame para hacer girar la rueda de la ilusión, que no es mala sino buena. Y si te queda un favor, acompáñame, que no puedo abrir la puerta que me enseña y me atormenta. Algún otro.